Ahora, en Frecuencia Abierta, se encienden imágenes de el deporte. Los deportes tienen la dinámica en la voz de Federico Buisán. Información confiable para todos en todo momento. Deportes. La bienvenida a Federico Buisán en Aspen FM. Federico Buisán, buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo andas, Jorge? Buen viernes, ¿todo bien? ¿Mucho trabajo? Bueno, la verdad que sí. Hay de todo, ¿no? Hoy es un viernes espectacular para lo que nos gusta el deporte, porque tenemos eventos en vivo, no solo lo que es la rutina diaria de los programas, sino tenemos Liverpool Peñarol de tarde, tenemos Aguada Trujillo de noche, y todos partidos importantes, ¿no? Porque Liverpool Peñarol marca el campeonato clausura y porque Aguada Trujillo puede definir el título de campeón de la Liga Uruguaya, así que es un lindo viernes para disfrutar. Bien, contame un poquito a ver qué perspectivas ves en cada uno de esos casos. Bueno, mira, Liverpool Peñarol es un partido sumamente importante, creo que es más trascendente para Peñarol porque es el que viene atrás y tiene que estar obligado a ganar para estar en la pelea del campeonato. No juega Gargano en Peñarol, desde ese lugar, bueno, hay una ausencia importante. Liverpool está concentrado, producto de que, bueno, jugó Libertadores, que estaba en burbuja, esperando lo que va a ser el viaje a Quito para jugar el martes. En el campeonato estaba mucho mejor Liverpool, es un equipo más goleador, tiene 21 goles a favor contra solo 9 que tiene Peñarol. Ahí hay una ventaja desde el punto de vista ofensivo, tiene un gran 9 como Ramírez, el equipo de Liverpool, que bueno, es una diferencia en lo previo. El partido se juega en Belvedere, en la cancha de Liverpool, hay un buen piso ahí. Yo creo que, por ejemplo, el empate en lo previo a Liverpool lo deja muy bien posicionado. Si gana, ni que hablar, que se potencia para ser un gran candidato a campeonar en el clausura. Pero Peñarol no tiene dos lecturas, Peñarol tiene que ganar para achicar diferencia. Hoy en la tabla es 21 Liverpool, 16 Peñarol. Ganando hoy Peñarol queda con 19, queda cerca de Liverpool y después tiene que esperar a ver qué pasa con Nacional y con Torque. Pero van a quedar todos apretados ahí, entonces hoy Peñarol la urgencia está en el triunfo. Así que es un partido lindo, equilibrado, parejo, colectivamente funciona mejor Liverpool. Es un equipo que tiene circuitos de juego muy claros, tiene una gran figura como Figueredo, un gran goleador como Ramírez. Creo que atrás es más frágil, pero Peñarol también le ha costado bastante su funcionamiento, ¿no? Es un equipo limitado en el goleo, a Peñarol le cuesta hacer goles. Entonces, la va a pelear, pero bueno, dependerá mucho de la tarde, de los momentos y de algunas individualidades. Hoy en Peñarol va a estar en el banco el Mono Pereira, que será su debut. Hoy en Peñarol vuelve Terán, que también va a estar a la orden en el banco. Así que bueno, hay alguna alta para la Riera que son importantes, ¿no? Llama la atención el día y hora del partido, y es porque Liverpool tiene que viajar, ¿verdad? Exactamente, sí, se adelantó el partido porque Liverpool tiene que viajar. Siendo uno de los mejores partidos del campeonato y en la fecha, lamentablemente hay mucha gente que se lo va a perder porque está trabajando, o lo podrán escuchar por radio, lo podrán ver en alguna plataforma digital o en celular en el trabajo, pero bueno, sí, no es el horario más cómodo. Tampoco se podía jugar de noche porque Belvedere no tiene iluminación, así que bueno, desde ese lugar tenía que ser un horario vespertino. ¿Y los demás partidos qué atractivo tienen? Bueno, todos los que están arriba peleando tienen su atractivo, ¿no? Ni que hablar. Por ejemplo, Nacional, que va con Cerro en el Trócoli, jugándose también ahí sumar para ganar. Cerro está complicado en el descenso. Uh-huh. Torque, que juega con Cerro Largo en el Charrúa, Torque también tiene que ganar. Hay partidos que son más de descenso. Por ejemplo, juega Félix Boston River el fin de semana y ahí lo que importa es la tabla de abajo, ¿no? Donde Boston River está muy complicado y uno de los equipos que tiene que tratar de traer es a Félix. Así que yo diría que en el descenso, que bajan 3, está feísima para Cerro, me parece que no lo revierte, tampoco lo revierte Danubio, esos dos equipos van a perder la categoría, y el que, bueno, puede soñar todavía con salvarse es Boston River, está a 7 puntos de defensor con 18 por jugar, o sea que también Boston River en algún momento tiene que empezar a ganar de nuevo como para ilusionarse con salvarse. ¿Y el atractivo está en esos juegos y en todo lo que estamos en disputa, ¿no? Y el básquetbol está que arde. Y el banco está que arde porque las declaraciones de los jugadores han calentado una final que venía cómoda para Aguada. García Morales habló, después tuvo la respuesta de gente de Trujillo por parte de Federico Soto. Eso generó, sí, un clima mucho más caliente y, bueno, la incertidumbre de qué puede pasar esta noche. La verdad que Trujillo le ha competido bien los últimos partidos, ha defendido muy duro, ha jugado a su ritmo de juego, que era lo que estaba buscando. y creo que eso lo ha puesto en la escena de pelear esta eliminatoria, ¿no? O sea, desde ese lugar veo a Trujillo crecido, pero también está jugando forma seguida los partidos, cada 48 horas, entonces ahí hay respuesta física de ver cómo los equipos pueden reaccionar en cancha, y ahí Trujillo es un equipo un poquito más joven, así que bueno, estamos con la incertidumbre de lo que puede pasar hoy. A ver, si fuera por talento, por figuras individualidades, te digo que Aguada está un escalón arriba de Trujillo, pero Trujillo ha reaccionado muy bien, y la verdad que el otro día le ganó en forma muy justa el punto, ¿no? Federico, el lunes cuando nos reencontremos vamos a estar ya en el mes de marzo y a 17 días del partido Uruguay-Argentina. Sí, obviamente, se nos viene la eliminatoria, el regreso de toda la actividad, y por supuesto también este es un año de mucha actividad de selección, ¿no? Porque también tenemos eso, pero también tenemos la Copa América, así que sí, de verdad, estaremos ahí más cerquita de lo que va a ser esa actividad que para todos siempre genera mucho, ¿no? Lo que es la selección uruguaya, así que bueno, muy atentos a todo lo que esté pasando. Se bajaron las dos selecciones invitadas para la Copa Sudamericana y debutan, sí. Uruguay con Argentina de vuelta, ¿repiten? Sí, en realidad el problema estuvo básicamente en que la eliminatoria de Asia cambió su calendario y tienen que competir por la eliminatoria, y eso genera que bueno, no tengan ahí la chance de venir Qatar y Australia, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, no es que no quieran jugar la Copa América, sino que en definitiva no pueden venir porque tienen que hacer la eliminatoria en sus zonas. Entonces se bajaron de último momento, producto también de todos los cambios por la pandemia. Entonces no van a estar Qatar. Lo que se hizo, bueno, es mantener el título original, queda libre en la primera fecha justamente Uruguay con Australia, y bueno, arranca el campeonato con el partido Uruguay-Argentina. Federico, buen trabajo el fin de semana, nos reencontramos el lunes. Dale, Jorge, un abrazo grande, hay mucha actividad internacional y bueno, vamos a estar atentos a todo lo que esté pasando también en lo local e internacional. Un abrazo grande. Otro para ti, chau. Chau, chau. Frecuencia abierta.